99.7 FM Che Barracas. Bueno, continuamos entonces. Estamos ahora en comunicación con Nahuel Lebaji. Él es de la Secretaría de Producción y Comercialización Popular de la CETEP. Hola, Nahuel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata este primer Foro Nacional de Economía Popular que se está realizando hoy y también mañana desde la CETEP. Sí, primero, hoy es una actividad interna, que es un encuentro de más de 300 delegados de unidades productivas de distintas partes del país que están organizados en la CETEP, referente a productores agropecuarios, campesinos, pequeños productores, mercados populares, feriantes en vía pública, pescadores, textiles, cooperativistas de infraestructura social y demás, o sea, de cartoneros, recicladores, cooperativas de servicios, un montón de distintas unidades productivas y comercializadoras que nos estamos nucleando hoy para poder discutir un poco los debatir sobre nuestras realidades y discutir el plan de acción común, por un lado. Y por el otro lado, el día de mañana se desarrolla el foro en Plaza de Mayo, donde va a haber una feria permanente de productos de todas estas unidades productivas que te comenté antes, y también vamos a hacer unos paneles que tenemos por objetivo poner en debate público la realidad del sector de la economía popular, por un lado, y por otro lado la necesidad de un gremio que aglutine y represente este sector, que nosotros lo estamos construyendo desde la CETEP, y estamos peleando al Estado Nacional y particularmente al Ministerio de Trabajo para el reconocimiento. Nahuel, ¿podrías contar un poco qué es la CETEP, qué trayectoria tiene, como para que los oyentes también puedan tener una idea de qué se puede encontrar mañana? Sí, la CETEP es una organización a nivel nacional que nos estructuramos en función de la idea gremial, en donde nos organizamos por ramas de actividades de trabajo, como te decía, cartoneros, recicladores, cooperativistas, textiles, vendedores vía pública, campesinos y pescadores, que el objetivo es construir una herramienta gremial que represente el sector. Con herramienta gremial me refiero particularmente a eso, una herramienta gremial, no una herramienta ni partidaria ni particularmente de algún tipo de organización que responda a una organización, sino es un espacio en donde confluimos organizaciones y compañeros de distintos proyectos políticos, si se quiere, pero que sí coincidimos en la necesidad de construir una herramienta que defiende los derechos de los trabajadores de la economía popular que no están defendidos. Eso es la CETEP. Y desde ahí es que mañana vamos a desarrollar este primer foro como para poder poner esto en estado público. Básicamente también en discusión. Primero, hay una necesidad, nosotros vemos imperante una necesidad de que se reconozca la economía popular como un sector económicamente real, ¿sí? Que no es una etapa de transición, que no es algo que aparece en un estado de crisis económica y después desaparece, sino es un sector productivo y comercial que existe y es inherente incluso al sistema capitalista. Y como es un sector que existe y que forma parte de la economía real, o sea, hay generación de valor, hay circulación de mercancías, no es una economía al margen de la economía real, forma parte de la economía real, solo que los trabajadores, al no ser reconocidos del Estado y no estar dentro del sistema formal de trabajo, no tienen esa representatividad en cuanto a sus derechos, y estos derechos históricamente ganados de la clase trabajadora, como son la obra social, las vacaciones, el aguinaldo, la posibilidad de discutir ante una patronal, concretamente beneficios. Bueno, eso es más o menos la situación y lo que nosotros mañana vamos a estar debatiendo en este panel. Bien, ¿cuándo nace la CETEP? ¿Qué desarrollo estuvo en estos años? La CETEP nace aproximadamente hace 3 años, desde distintas iniciativas, y por ejemplo acabamos de hacer un mapa de las unidades productivas y comercializadoras que están nucleadas y está excepto en Santa Cruz, estamos en todas las provincias. Hoy por hoy, obviamente con divergentes niveles de fortalecimiento y demás, pero sí con presencia de trabajadores organizados que estás construyendo la CETEP. Bueno, y entonces, específicamente mañana, ¿qué es lo que se va a poder encontrar la gente que pase ahí por la plaza? Y por un lado va a estar la feria, esta feria de productores, que van a ser más de 150 puestos, en los cuales va a haber verduras, va a haber pescado, va a haber chanchos, va a haber artesanías, va a haber textiles, juguetes, va a haber cantidad muy variada de lo que son las producciones de la economía popular, por un lado. Esa feria permanente, una rueda abierta, y después la participación, si se quiere, en estos paneles de debate, que va a haber compañeros disertantes, por decirlo de una manera, que cuentan algunas realidades, y después paneles abiertos a debate. Perfecto. Bueno, Nahuel, te agradezco mucho esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con Nahuel Levaji, él es de Secretaría de Producción y Comercialización Popular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP. Mañana a partir de las 13 en Plaza de Mayo se va a estar realizando el Foro Nacional de Economía Popular, el primer Foro Nacional de Economía Popular en Argentina. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.